Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7. Che Barraca, hola Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, una semana muy especial, ¿no? Muy agitada. Agitada, digo, en el sentido que está cambiando todo, ¿no? Vienen los cambios. Vienen los cambios. Cambios, cambiemos, caguemos, no sé cómo se dice ahora. Cagamos. Bueno, se viene una época brava, digamos, ¿no? Digo, por ahí algunos dicen, no, porque se estuvo, como se dice, gestando un poco al miedo, ¿no? Imponiendo el miedo a la gente, qué sé yo. Yo creo que no es tanto eso, ¿no? Yo creo que es más que nada que la gente ahora tiene memoria, ¿no? Mm. Es eso, que por ahí la gente reflexiona. Antes por ahí era como que todo se ocultaba, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Nada, es muy difícil ahora esconderse, ¿no? Claro, así que... ¿no? Ahora que está todo bien, ¿no? ¿Cómo cambió todo? El que se vayan todos, que vuelvan todos, parece, ¿no? Parece, ¿no? En medio como... Medio cacerolazo, no sé, la palangana ahora, boludo. ¿Viste? No sé, la verdad que... complicada la cosa. Parece que nos estamos olvidando un montón de cosas, ¿no? Sí, parece sí, que sí. Habría que haber un poco de formación vecinal, ¿no? Popular, me parece, ¿no? Sí. Digo, por algunas clases, digo, las clases de trajecito que también... De tocar en el bolsillo y también que estén aplaudiendo ahora, no sé, ¿qué les pasa en la mente? Y mucha gente que mucha gente también que se dio vuelta, ¿no? Se agachó a agarrar la monedita justo. Sí. Como que agarraron su puestito, ya está, no, está todo bien, yo no dije nada. ¿Viste? Pero bueno, con el tiempo, vamos a ver qué pasa. Sí, la verdad que sí. Damos comienzo a un jueves más, No, como todos los jueves, un jueves distinto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exactamente, estamos en Barracas, Capital Federal, de Buenos Aires, exactamente. Bueno, son las 19.08 minutos. Sí, temperatura de 22 grados. Ahí, tranca. Viniste caluroso. Sí, bastante caluroso. Sí, hemos sufrido el colectivo también. Sí, también. Parecíamos una sardina arriba del colectivo. Es como volver a lo de antes, viajar como las vacas. Bueno, pero para los que nos quieren llamar y quieran quejarse por lo que pasó el domingo, pueden llamarlo al 4301-9917, ¿no? Totalmente. O acercarse acá ya hasta 3370 y tirarnos un voto en blanco, ¿no? Unas piedras, tiren las piedras. Tenemos vidrio nosotros acá en la ventanales, así que... Tienen los votos en blanco que tiraron ahí, los votos en blanco tiraron para acá. ¿Sabes? No, che, mentira, no vengan, rompan todo, ya que no toman nada. Pero nada, si quieren acercarse, acérquense, estamos en Callata 3370. Bueno, transmitimos por la 99.7 FM Che Barracas y también por la web por chebarracas.blog.com.ar. También, tranquilo que no estamos privatizados todavía. Sí, también tenemos una aplicación en el celular, así por Play Store, si querés, te lo descargas ahí. Sí. Pones FM Che Barracas y lo escuchás desde tu celular. Sí. Así que, bueno, es una buena opción. Bueno, un programa caluroso, después más tarde vamos a estar tirando la fechita. Uh-huh. Hoy viene la banda Indios. Hoy viene Indios, así que atentos. A las 20 horas. Exactamente. Estén atentos, ahí van a venir los chicos ahí a tirar un poco de lo que va a ser la gira por el sur. Así que, bueno, para acomodarnos un poquito, porque estamos bastante caluroso acá en el estudio. Me viste que me fui a mojar un poco, ¿viste? Sí, lo vi. Un poquito caluroso. ¿Qué le parece ahí un poco para aclimatizarnos un poquito? Sí, nos vamos con señor intendente Velocidad 22. Y nos vamos a tomar un fernet entonces. Y nos vamos a tomar un fernecito. Dale. We'll be right back.

para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo. Muy bien. Muy amable. Gracias. Escuchamos Sucio Poder, Raza Odiada. Y anteriormente escuchamos sí. Señor Intendente por Velocidad 22. Tema pedido por el Intendente de Avellaneda, Ferraresi. Sí, usted lo ha dicho. Ahí dedicado. Che, ¿querés tirarme la fechita del 20 de diciembre? Si sí, ahí vamos a hablar un poquito del 20 de diciembre, lo que va a ser el festival. De radios de la URM, justamente de la Unión de Radios Metaleras, en la estación Darío y Maxi, donde acostumbramos a hacer en su mayoría de los festivales. Esto va a ser el domingo 20 de diciembre. Estará tocando Sacred Trash, Bestial Malevolencia, Malditos, Bumped. Y ahora estamos solucionando un problemita con Velator, pero vamos a ver si el guitarrista estará disponible para tocar o no, pero bueno, son tratativas, estamos viendo. Pero por ahora bien confirmadas son Sacred Trash, Bestial Malevolencia, Bumped y Malditos en la estación Darío y Maxi. ¿Esto a qué hora será? Esto, las puertas estarán abiertas a partir de las 14 horas, 16 horas estará tocando la primera banda. Va a haber un homenaje, más que nada, no es un festival más, ¿no? Va a haber más que nada un homenaje, conmemoración de los caídos el 20 del 12 del 2001. Así que va a haber familiares, van a ser de oradores ahí en el festival, entre banda y banda. Así que nada, va a estar bueno, está bueno que se acerque la gente, que sepa lo que pasó hace muchos años atrás, que no queremos que vuelva tampoco esos años, ¿eh? Ahora con estos cambios que hubo. Lo que hablábamos al principio, sí, ¿no? Justo lo que hablábamos de un principio del programa, exactamente. Tiene que tener un poquito de conciencia, señor vecino. Exacto. ¿No? Exactamente. ¿Usted piensa que el ABI le lo va para menos? No, no crea, no crea. Bueno. ¿Vio que el billete, está por salir el billete de 500 pesos? No. No, se lo digo en serio. ¿500 qué? ¿La línea de Varela? No. El billete de 500 pesos a partir de enero. Es como achicar el bulto de papel. No, es como decir, bueno, ya no vale más la guita, ¿eh? O sea, los 100 pesos ya no vale lo que vale, ya. No, mierda. O sea, si ponemos billete los nuevo. 500 australes, ¿estamos diciendo? No sé, no, pero estamos volviendo un poquito, de a poquito, ¿eh? De a poquito, ¿eh? Pero mirá, billete de 500 tengo 1000 pesos. Y dos papeles nomás, ¿viste? Billete de 500 con la cara de Frondizi, mira lo que le digo. Ah, bien. Usted festeja todo eso. Yupi, viva el Pekín. Bueno, le decía, lo estaba invitando justamente. No me hagas hablar, boludo. No lo quiero hacer hablar. No. Creo que disfrute un poco lo que es el programa del día de hoy, ¿no? Sí, sí. Las divisiones, no vamos a hacer divisiones nosotros tampoco, pero. No, las divisiones no las hacemos nosotros. Lo que está pasando. ¿Cómo? Somos ajenos de lo que está pasando. No, por supuesto. Sí, somos extranjeros. Bueno, somos bien argentos, así que. Che, bueno, eso, invitarlos. Se está invitando justamente. Esto es lo que va a ser el 20 de diciembre. Para que las bandas justamente también no tengan que pagar para tocar. Sí. Hay que colaborar adquiriendo tu bono, que son 15 mangos, no es nada. El buffet va a ser súper, hiper económico, como lo hacemos siempre. Esto es en Hipólito Yrigoyen al 400, ¿no? Es ahí en la estación, ahí al ladito. Ahí cuando llegan a la estación de trenes van a escuchar el sonido, van a ver el 18 de negro. Uh-huh. El lugar pueden ir con chicos, tranquilamente. Pueden ir con chicos también, familia, sí. Ya pienso que los que fueron, ya hay una cadena de información de que se puede ir con los chicos, que no pasa nada, que hay compañeros cuidando la puerta. Que los chicos no salgan ahí por salir, sino inclusive esos chicos pararlo y preguntar dónde están los padres. Exacto. ¿No? Más seguridad que otra cosa. Básicamente eso. Si quiere, arrancamos con las fechitas de lo que va a ser para este fin de semana. Bastante. Dale. Fin de semana largo que arranca a partir de hoy, ¿no? Sí. Así que. ¿De qué mañana? ¿Día de qué? Es el feriado que pasaron de la semana pasada a esta semana. Porque por hay la ganas elección. ¿De poner feriado mañana? ¿Eh? ¿Porque hay ganas de poner feriado mañana? ¿Cómo lo No sé, bueno, hubo también discusiones, ¿no? Por los feriados, dicen que van a sacar feriados. No. ¿Quieren sacar los feriados? ¿Quieren privatizar los feriados, no? A la mierda, hasta los feriados privatizan. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Sí. Decíamos, arrancamos con una fechita. La ¿Qué hacemos? Fechita. ¿Piedra, papel o tijera para la fecha? ¿Cómo? Arrancamos uno y uno. Jueves 26, o sea, hoy. Estará tocando Camión, Dirty Rooms, Infraestructura en Speed King, Sarmiento 1679. También jueves, hoy, Reinará la Tempestad, banda que ha tocado en la estación. Exacto. El homenaje a Osvaldo Civile. Homenaje a Osvaldo, sí. Toca Violencia, Jambides, Vinator en Asbury Music, Avenida Rivadavia 7523. Esto en Flores. Esto es en Flores. Listo. Bueno, también estará tocando el día de hoy Abeidón. Ahí un saludo muy grande a los chicos de Abeidón. Gracias por la invitación. Nos han invitado para ir. Estará tocando Abeidón junto a ellos y Percival en Panarock Mariano Acosta 13. Esto es altura Avenida Rivadavia. Esto también es hoy. Orcas en Club Tucumán, Avenida Andrés Bernarda 941, esto es en Quilmes, cerca de la estación de Quilmes. Perdón, le corrijo, ahí Avenida Andrés Baranda. Es, disculpa. Andrés Baranda, 941. Sí, Quilmes, exactamente. Sí. Cerca de la estación de Quilmes, no me equivoco, 10 cuadras. Ahí nomás. Sí. Bueno, después tenemos para el día viernes, que lo vamos a pasar en el próximo blog, ¿le parece? O lo pasamos. Volver al futuro. Volver al futuro. Bueno, hablando de volver.

bloquecito medio retro, como se dice. Un pasaje histórico. Pero todo bueno. Escuchábamos recién Halloween de King Diamond, ¿no? Y clásico. Anteriormente un tema de Hermética, Olvídalo y Volverá por mí. Dedicado para Macri. Bueno, vamos con las fechitas de, ¿no? Del viernes. Del día viernes, exacto. Piedra, papel o tijera, empieza a tener. Arráncate. ¿Arranco yo? Bueno. Viernes, mañana, 27, Black Side, Percival, Mr. Beat. Disculpa. Sí. Big Cover, tributas Mr. Big en Generación Mutante y otro en Primer Piso Barrio Avia 1392. Flores también. Esto es en Flores, exactamente. Sí. Bueno, tenemos el día viernes, exactamente. Lorien, Renacer, Watchmen y Agnow en el Teatro Borderis, justamente, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Una noche de metal clásica. Viernes también, South King en la Colorada, Yerbal y Roja. Esto también en Flores. Ajá. También estará tocando Xemo del Oeste, Faction, Armas de Conciencia, Anestesia y Tercer Elemento en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372 en Morón, justamente frente al cementerio. También mañana viernes. Uh-huh. Una banda que recomiendo, Sí. Militia, sí. Argento, Traumatismo de Cráneo, Disturbia y Metal Hearth en Galpón Alem 5101 José Cepaz. Bien. Acá nomás. Acá nomás, acá cerquita de la radio. Bueno, sí. También mañana Iris, Exicial. Sí. Indio Sobreviviente y Zonas Áridas en Casa Abierta, Avenida Alsina, 2030, Lomas de Zamora. Estos fueron las fechitas del viernes que estamos pasando acá en Viento de Poder. Uh-huh. Bueno, ahí, ¿no? Estamos hablando también de esto de la conciencia. Sí, conciencia. Bueno, inconsciencia se diría. Sí. No, entremos de vuelta al tema. Vamos a hablar. Pues si querés, no sé, antes que venga la bandita, vamos con dos temitas más para que la gente siga disfrutando. Exactamente, mucha música, fechas, así que sí, por supuesto, ¿cómo que no? A ver si vamos con un poquito de trash, Tuxteno con Puños de Acero. Y con puño de acero vendrá.

Impostor, recién sonaba Blindaje. Bien, sí. Recordame lo del 20. ¿Quién le toca en la estación? Estarían tocando Malditos. Sí. Estaría tocando también, ya les digo, Bellator. Sí. Estaría tocando también. Tenemos varias bandas. Malditos, ya le dije, sí. Sí. Bien, están tocando. Bueno, ahí están. Esperen un segundito. Ahí, sí, ahí recién llamaron los chicos de Indio, están llegando acá. Sí, están ahora en camino. ¿Querés pasarle el 100? Por ahí están escuchando ahí en el auto. Sí, sí. Bueno, si están escuchando en el auto, la dirección para que lleguen a la radio es Callasta 3370, sí, altura Avenida Iriarte y Luna, ¿eh? Sí. Esto sería Callasta y Luna, ¿no? Ahí te das cuenta, viste. Perdón, usted me estaba preguntando hace un ratito, sí, lo del festival del día 20 de diciembre, Sacred Trash, Bestial, Malevolencia, Malditos, Vampet y Bellator. Esto va a ser en la estación Darío Maxi, a partir de las 14 horas abrimos las puertas, a las 16 ya estarían tocando la primera banda. Así que 5 bandas en la estación Darío Maxi. Muy bien, pero ahí está. Precio económico, bebida, pati, en general, eso en la estación de Darío Maxi el 20 de diciembre. Totalmente. Che, hace calor, ¿eh? Hace calorcito, calor, ¿eh? A ver, hasta justo estábamos hablando, ¿no? Ahí atrás de cámara, el tema de arreglar el aire acondicionado, porque viaja un par de kilos. Sí, bueno, le mandamos saludos acá a todos los chicos que nos están escuchando de todos lados, por internet, por donde sea, por el ARSA, por donde sea. Por el ARSA. Que nos están escuchando, un saludito a Pedro ahí que nos está escuchando seguro. Un saludo a José también. A José también, otro integrante. Que se quedó encerrado en el baño. Uh-huh, que se quedó encerradito. Y el Iván se quedó encerrado en el colectivo. Bueno, un saludito acá a todos los chicos, acá de Viento de Poder. Saludo a toda la manada del oeste, ¿no? También a todos los Ferreres, ahí a Sandra, a los amigos de allá. Saludos a Rosa. A Rosa, la mía Rosa también. Seguramente la está escuchando. En el programa, ya le dije. Bueno, y toda la gente de acá del barrio también, ¿por qué no? La Loma, Zabaleta, Luna, El Fondo, Las Tres Rosas. Y un saludo a todos a todos los compañeros de la toma allá de Merlo, Gómez. Que también. Están ahí aguantando ahí la toma ahí. Al uruguayo, la rubia. Ahí, a toda la mandada de borrachos que están ahí dando vueltas. Al uruguayo la rubia, ¿no? Todavía. Bien. Yo te vi una fotito por WhatsApp, me reía. Parecía Laura Ingle haciendo ahí posito por la tierra. La he visto a la chica, ahí. La vi a la chica. ¿Eh? La vi a la chica excavando ahí. Excavando cosas. No sé si estaba excavando el agujero para el pozo para el uruguayo, pero bueno, algo estaba excavando. Pero bueno. Che, también le mandamos un saludito hoy a todos los compañeros que hoy el 26 tuvimos ahí en la estación haciendo el aguante, un poquito de calor así, ¿viste? Pero sí, tuvimos todos ahí los compañeros de todas las partes del conurbano ahí, estuvimos ahí. Y un 26 más que estuvimos conmemorando a los chicos, a Darío y a Maxi ahí, haciendo el aguante, ¿no? Uh-huh. También el lugar. Y nada, ahí, vamos con... Sí, ¿le parece? ¿Vamos con las fechitas? Dale. Vamos con las fechas del día sábado, Dale. Ya pasamos la de jueves, viernes y ahora vamos con la del sábado. El sábado 28 del 11, o sea, este sábado, estará tocando Detrimentor, ahí va. Batallador, Demacración, en Steel Pub, Marcelo T. de Alvear, 961, la entrada es gratis. Qué lindo escuchar eso. Esto también es el sábado. Uh-huh. Caravaca, Tumba NN, Haide, en Melonio Bar, Montevideo 175. ¿Esto es acá en el centro? ¿Cómo? Acá en el centro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En el centro, exactamente. Mm. Bueno, tenemos otra fechita más. El sábado estará Leticia Soma, Luganor, Retro Vértigo, Bill Murra y Muerte Astral en el Club Pasma Piedras 1856. Esto es San Telmo, ¿no? Sí. Este sábado también está el Metal para Todos. Sí. ¿No? Que estarán tocando Orca, Tano Marcielo, Vitico, Letal, Jericó, Gaba, Cantar, Jeffrey, La Naranja, Worken, Hydre, Destripador. Esto en Grove, Avenida Santa Fe, 4389. Bueno, también para el día sábado estará tocando Solunter, Peretrum de Uruguay, Dark Warrior de Bass, Lesa, Humanidad y Maniacs en Speed King Sarmiento 1679. Banda que se junta de vuelta, estarán haciendo un único show en Teatro de Flores al 7523 Animal. Estarán juntando. Sí. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Habían hecho un par de shows, ¿no? Hicieron un show. No, no. Bueno, este sábado en el Teatro Flores, 7523 Animal, para los animaleros. Para los animaleros. También estará tocando el sábado Emergen Fest 2, Agains, Climatic, Terra, Del Infierno, M28, Lutero, Arsénica, Código 4, La Última Legión, Frater y muchas más bandas. Sorpresa en Museo Rock. Avenida Rivadavia, 11.011, desde las 18 horas. Puerco Negro, La Anónima, Lápidas, El Cañón, Lobo Suelto y Los Buitres del Fondo. Esto también es este sábado en José María Bosch, 11.35, Villa Bosch, frente a la estación Tren de Urquiza. Bien, también estará tocando el sábado Causa Mortal, Insignia, Velocidad 22 y Captor, en la Biblioteca Popular Río Platense Colón, 3772 Villa Ballester. También este sábado, Sádico, Tórax, Amanjur, Entidad en DD y Cero, Bar JM de Rosas, 7769 Isidro Casanova. También estará este sábado, Degradación Gore, Decesos Humanos, BPG, Santos Biasati, lindo nombre le pusieron. Santos Biasati, Rechazo, Espermorragia, Yucaja, Atonement, Los Jugados, Lo Bruto, Asesinato en Masa y Deceso en Dharma Bar, Segunda Rivadavia entre Rojas y Camacúa y Ituzaingó, a dos cuadras de la estación de tren Sarmiento. Dominación, Nomade, Identidad Nativa Crucial, En Touch, Igor, Bar, Francisco Seguí, 366, Pablo Noveda, a metro de la estación 3 Belgrano Norte. Bien, perfecto. Y bueno, y queda una sola que tenemos acá, por lo menos nosotros. Tírala ahí. El día domingo. Sí, tírala. Blue Parade, In The Element y Witch Hour en Uniclub, Guardia Vieja, 3360. Bueno, y estas fueron todas las fechas que tenemos para este fin de semana, así que si te dormiste, digamos, y entraste tarde por la fecha, podés volver a escucharlas, este mismo sábado, sábado a las 19 horas repetimos el programa Viento de Poder por la 99.7 FM Che Barracas o www.chebarracas.blogspot.com. Así que nada, podés, también podés descargar la aplicación, obviamente, ¿no? Para el celular, en Play Store, podés FM Che Barracas y descargar nomás. Y le mandamos un saludito a todos los programas de Che Barracas, che. Saludos a todos. Un saludo a todos los compañeros de acá, los chicos mezcladitos, a tu hermano, ahí a todos. Les mandamos saludos acá de Viento de Poder, ¿no? Que sigan para adelante con los programas de radio acá en Exactamente. Che. Bueno, vamos un poquito con un bloque musical. Vamos a de nuevo a la parte viejita, ¿no? Hoy optamos un poco con... Estamos un poco viejo choto, ¿no? Estamos hechos unos viejos. Bueno, vamos con un poco de Judas Priest, Nightcrawler.

Bien, bien, bien. Recién escuchamos Raiken, Rutas del Metal. Y anteriormente escuchamos un recuerdo más que tenemos aquí en Viento de Poder. Judas Priest con Nightcrawler. Bueno, mientras hacemos el aguante esperando a los chicos de Indios que están en camino, vamos a otro bloquecito de metal. Vamos a escuchar Hechizo de Drago por Insignia. Y luego seguimos con My Agony de Killing Season. Con un viejo amigo también lo estaban invitando para el 20. Che. Ahí va, ahí va. Bien. Las viejas camadas del metal, estamos ahí. Perfecto, perfecto. Estaba diciendo que hay que escuchar cumbia y que lo estaba invitando a por supuesto. Para decir, che, boludo, voy a agarrar los pelos cuando entre, dejar de escuchar esto, dejar de escuchar esto. ¿Cómo se llama el amigo? Omar. Omar. Omar lo conocés, vos, acá. Ajá. De Zabaleta. Ah, de acá del barrio, bien. Sí, Omar Malón, le decía yo. Con este muchacho. Sí. Estábamos de esa época que. Sí. Imagínate qué año, ¿no? 20 años atrás. 20 años atrás. Bueno, 21. Sí, bueno, la época negra nuestra. Sí. Imagínate. ¿Quién no tuvo una época negra en la vida del metal, no? Sí. Sí, que se encerraba en sus piezas y se mataba con tal banda. Sí, ¿con sí. qué banda te matabas? No, eran muchas. No, pero una. ¿Hay una que vos digas? Creator por ahí. Creator, Slayer. Ahí, que te quedabas solo y dijiste, wow. Sí, sí, sí. Esas eran prácticamente las bandas que más. Bueno, yo me mataba mucho con el. Me acuerdo. Desai era una de las bandas que. Uh-huh. Me hacía concha, eran sí. tres vinos, ¿te acordás los bordolinos? Sí, ahí. Día cuando, de tormenta, ahí. La puerta abierta y flasheaba. Cuando estaba un peso. Claro. Cuando estaba un piso, ¿te acuerdas? Se acuerda, qué borrachera, sí. Bueno. Nada, ahí, acabamos de escuchar, ¿qué es eso? Sí. Mayagoni, ¿no? Mayagoni, exactamente. Que ha venido el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Los chicos de Soldados, ¿o este año que vinieron? El año pasado, fines del año pasado. Los chicos Soldados, ¿sí? Claro, exactamente. Sí, trabajan acá en el barrio, en Barracas, justamente. Claro, claro. Yo soy el bajista, me acuerdo, que anduvo por acá. Sí. Se fue con la argenta en el bolsillo, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Pero bien. Ahí recordamos, el 20 de diciembre, uh-huh. ¿no? Maldito, ¿no? Sí. Sacred Trash. Velator. Vampet y Bestial Malevolencia. Muy bien. Y ahí estamos, recién pasamos la fecha hoy, a lo que recién están enganchando programas, estamos haciendo un pequeño programa más musical, se diría, ¿no? Porque sí, no, hace, o sea, mucho calor. Hace mucho calor en estamos, el estudio. Vamos a ver si podemos arreglar el aire acondicionado, no es por nada, vamos a ver si podemos pasar. Igual la gente quiere escuchar música, hasta que vengan los chicos de Indio. No, la gente no nos quiere escuchar a nosotros, la gente quiere escuchar música. Y vos fijate cómo está el día, está como para estar ahí. Se presta. Ahí llegaron los chicos de Indios, ahí se escuchó la puerta. Exactamente, ahí están entrando. El GPS los trajo para acá, Sí. Así que bueno, vamos a un bloquecito musical mientras nos acomodamos, los chicos se acomodan. Dale, y, dale. Y arrancamos con eso, ¿sí? No, Bien, bien, bien. Recién escuchamos en este bloquecito Estoy aquí por Centurio y Cruel Destino de Caótica. Bueno, ya tenemos los chicos en el piso de Indios. Indios. ¿Eh? Así que, bueno, ahora pasamos ahí para que se presenten los chicos. Claro, presente, ¿eh? Cínica, ¿de qué escuela viene? ¿De qué jardín infante hicieron? Alejandro Figueroa, acá, guitarra. Roberto Pedraza, bajista de la banda. Muy bien, mi nombre es Daniel, soy la voz de Indios y le mando un saludo a toda la gente que está del otro lado. Contentísimo de estar acá. Loco, no, gracias a ustedes, la verdad que vale la pena el esfuerzo, el tema del trayecto, llegar hasta acá, el laberinto de lo que es Capital Federal. Está bueno, podríamos haber llegado más temprano, pero bueno. Nah, nos agarró la que estaba jugando el lobo, todo, así que bueno. Sí, bueno, igual hoy le ganamos Huracán 2 a 0, seguro. Tranquilo. No digo nada. No, bueno. Bueno, chicos, cuenten todo su repertorio, su historia. Bueno, estamos recién llegaditos de una girita que hicimos con Orcas. La verdad que estuvimos por el norte del país haciendo algunas cosas. Estamos grabando nuestro primer disco. Que apenas lo tengamos, ya lo vamos a traer. Y como te dije antes, que afuera en el aire, que estábamos a disposición, ¿no? Con lo que hagan, algún evento. Sí, todo lo que necesiten, estamos. Y bueno, nada, estamos tranquilos, laburando, haciendo ahí. Tenemos una fecha ahora, el 28. En el Galpón 2, mirá. En el Galpón 2, sí. Se va a poner muy bueno, se va a poner con todas las amigas. Y bueno, la vamos a romper como siempre, porque la gente nos es lindo acompaña, lugar. Está bueno. Ahí hemos hecho nosotros actividades de radios, viste, con bandas, Rey Luz, ah, ¿ya? Otras bandas. Sí, ahí sí, hemos tocado. Bonito. Sí, sí. Buen lugar ahí, está bueno. Sí, ahora está todo reformadito, todo. El Galpón 2 es este. Sí, no, sí, es ahí, es en el lugar que hicimos. Ahora pusieron un par de pantallas. La verdad que está bueno, está respetuoso para el público, que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, contento con eso y con otras fechas más que tenemos. Vamos a tocar en el Pica Rock. Ahora el 6 de diciembre tocamos en el Pica Rock. Así que el que pueda se acerca a aguantar al heavy metal. Y también estamos tocando el 18 en Guevara. Aprovecho para pasar todas las cosas como para que la gente vaya anotando, se acuerde, si no tomaron muchas birras hasta ahora, se acuerdan. El 18 ahí con Helker. La tarde húmeda se presta. Y se presta. Mira, hace calor, está como para una está congelada. Como para una majuana caravana. Yo no puedo, pero bueno, dale que va. Una coca. Bien. Che, ¿cuánto hace que está la banda? Que existe así. Y la banda está formada desde el 2012, ¿no? Le empezó Ete, sí, el cantante, junto al otro guitarrista. Junto al otro guitarrista. Y la idea de la banda, más que nada, es hacer un heavy metal para la gente, ¿viste? Algo para consentimiento, ¿viste? No, nada que sea ni biribiri ni nada, ¿viste? Todo, algo para cabecear. No le llamamos biribiri. Para cabecear. Raras, ¿viste? Nada, directo y conciso para que los entendamos. Para el fanático de heavy metal. Nosotros somos fanáticos de heavy metal y nos gusta escuchar heavy metal para cabecear. Y bueno, eso es lo que estamos intentando demostrar, ¿no? Che, y a ver, y vos están diciendo que tocaron con Orcas, tocaron con varias bandas conocidas, ¿no? Sí, ahora volvimos hace poco de una gira allá por el norte, hicimos San Juan, Tucumán y Salta, que la verdad un saludo a toda la gente de allá, porque la verdad no se portaron de 10 en todos los lugares, nos recibieron con asado, con la mejor onda, dándonos un trato como si fuéramos una banda de primer nivel, o sea, la verdad que estamos súper agradecidos con ellos y con Orcas por darnos la oportunidad también, que siempre se portan con nosotros. La verdad que agradecemos a Orcas y también a toda la gente del norte que nos recibió y nos dio el aguante en todas las fechas como si fuéramos de primera. Y vos fíjate que la gente de provincia, tanto el norte como viste que hay muchas movidas en el sur, siente mucho lo que es el metal, ¿viste? Porque por ejemplo el jueves pasado tuvimos llamado de banda y nos decían cómo los provincianos se están perfeccionando lo que es el sonido, ¿viste? Olvídate. Totalmente, totalmente. El nivel era alucinante, el nivel de luces, sonido, todo. La verdad que las bandas teloneras, las bandas locales, todo. Sí, nada, sí. La verdad. Y la gente. El lugar en San Juan, tremendo el lugar, Sí. O sea, ese hubo espectáculo, ¿verdad? Hubo espectáculo, sí. Un productor de allá de Mendoza que la verdad que no podemos decir nada. Espectacular. Escenario tremendo. La verdad que lo que decías vos, como se están armando allá, la verdad que el sonido no se le mezquina nada, como no sabes, es terrible. No, olvídate. Y lo bueno es que vas allá, viste, y te tratan bien porque no van muchas bandas de acá, de Buenos Aires, Primero por el tema de la plata, ¿no? El sí, gasto que es. Genera, imagínate mover todos estos delincuentes hasta allá, todo el asunto. Claro, lo que más nos sorprendió es que siendo una banda que nunca había tocado por esos pagos, digamos, es que nos recibieron literalmente como si nos conocieran. Eso fue increíble, la verdad, y es súper reconocible. O sea, ¿no? Está bueno. O sea, nos recibieron, está bueno que te pasen esas cosas. No, eso es lo importante, que por ejemplo, tanto como banda como ustedes, que estén. Esto tiene que ser como una cadena también, ¿no? Ayudar a las bandas de provincia, porque eso demuestra la hospitalidad que hay en las bandas allá, que también, viste, acá mismo ustedes van a programas de radios y recomiendan a tal banda, che, hay una banda de San Juan, esta banda de San Juan, viste, y las bandas de San Juan las recomiendan a ustedes, que esto es como una ida y vuelta. Como que ¿no? Sí, la onda sí, es que sí, hicimos onda con bandas de allá para que vengan, para ver si les podemos ayudar para que vengan acá. Nosotros ir allá y todo el asunto. Bueno, igual nos trajimos varias propuestas de laburo. Allá está bueno eso para ir a en febrero o marzo seguramente vamos a andar de vuelta por allá. Vamos al norte, vamos a agregar Jujuy. Mendoza, la expectativa de la banda está buena. Quedó un lugar abierto, está bueno. Estamos haciendo un trabajo a conciencia, ¿viste? Estamos grabando un disco copado, que nos sale una moneda importante, ¿entendés? Como para no hacer las cosas así nomás, acá no hacemos cachivachadas ni nada, acá tratamos de respetar al heavy metal, claro. Sí. Claro, sí. El sentido en lo laboral, día a día, claro, ¿no? Todo lleva una producción, tenemos nuestra manager que está por ahí, a Valerayane, tenemos nuestras familias, mi señora, todo. La señora de Robert, todo, la verdad que es una cosa bastante familiar, nos peleamos, nos encontramos, pero. Eso es. Sí, es como todas las parte, casas. Es parte cotidiana que después en el momento, viste, entre medio un mate, una birra. No, mientras tengamos en conciencia de que queremos hacer heavy metal, todo lo demás es pasajero, está todo bien. Sí, y bueno, los otros compañeros que no pudieron venir hoy, aprovecho que seguro están escuchando del otro lado, para Brian, para Ale. ¿Quién nos quedó por allá? Bueno, esos son nuestros compañeros. Nos quedó Daniel Armafuerte y toda la gente que nos está dando una mano importante. A Dante, qué sé yo. Agradecemos, porque hay mucha gente que la verdad, fuera de los músicos, que se está portando muy bien con nosotros. Nos está dando una mano increíble con todos los temas, en todos los ámbitos. Y la verdad que eso es también muy importante para nosotros, porque necesitamos una mano. Porque claro. Solo es muy difícil. Estas cosas son las que te levantan como músico, son las Olvidate, necesitamos el que está del otro lado, así que por favor, llamado a la solidaridad. La donación de sangre. Se agregan al Facebook Indios Prensa y bueno, nos ayudan a difundir nuestro material y al que le guste. Al que no le guste se lo pasa a otro a ver si le gusta. Cabe y que es así, como todo. Descarga totalmente gratis. O sea, si viene un show, los EPs se regalan y. Si no, en internet se descarga totalmente gratis. Exacto. Eso hay por Indios Prensa. In-Dios Prensa. Ese es el Facebook. Y de ahí se puede bajar el EP, escuchar las fotos, todas las fechas, todo está ahí. ¿Quieren ir con un temita? Vamos con Dale. Un temita. ¿Hacemos ruido? Vamos Dale. A hacer un poquito de cachengue. Yeah. Bien, bien. ¿Acá vamos a escuchar, chicos? Aguantar. Aguantar. ¿Por qué aguantar? Aguantar. Y bueno, habla un poquito del aguante que tiene el pueblo, ¿no? El laburante. De las cosas que tenemos que aguantar diariamente, de los que están acá arriba, ¿no? De los que nos manejan, los quieren manejar. En realidad, si te dejas, te empoman, pero si resistís, tenés aguante, loco. Y entonces hay que aguantar. Y habla un poquito de eso, habla de los políticos, de lo que nos hacen, de eso. Sí, está bueno contar, por ejemplo, lo que viste siempre decimos, que de lo base del metal contamos, la parte del músico cuenta lo que está pasando el día a día. Y esta canción, bueno, la hicimos en el 2012. Y si ves el video, tiene imágenes, qué sé yo, de políticos que hoy están en el poder. Y no estaban en el poder, por ejemplo. O sea, acá están dando vueltas siempre los mismos. Así que esta canción va a quedar para cualquier época. Porque sí. Es así. No, y está bueno que un poco la sociedad tenga un poco conciencia que cuando decían que se vayan todos, parece que quieren que vuelvan todos. Sí, parece que el domingo en las urnas quisieron que vuelvan todos. A ver, ¿viste? Sí, viste, no. El cacerolazo, el palangazo, parece que fue. Bueno, nos cagamos todo el otro medio país. Claro, ¿viste? Que yo a mí, en lo personal, me fue bárbaro, mucho mejor de lo que me había ido, ¿viste? Cuando entraron esta gente. Y ahora lo sacaron a patada y ahora vamos a ver qué onda. Porque estos se arrodillan. Sí. Olvidate. Todo privacidad, estos muchachos. Una cachivachada, ahora lo estaba mirando, ponen a cualquiera. En cualquier momento lo van a poner a qué. Sí. En cualquier momento vamos nosotros. Sí, la onda la repartija, ¿viste? ¿No? ¿Sabés hacer algo? No, no sabés nada. Bueno, el ministerio de no sé hacer nada. Me rasco la uña. Bueno, pero la política es así, mientras nosotros nos peleamos entre nosotros, ellos se llenan los bolsillos y venden el país y siguen haciendo lo mismo, ellos siguen perpetuándose en el poder y bueno. Lo bueno es que está el heavy metal y con el heavy metal nosotros desde nuestro lugar loco podemos poner resistencia, esa es la jugada. Indios. Acento en la O. Dios, de Dios, dentro del universo, dentro de esta cosa rara que hay acá. Está bueno. ¿Quién fue el inventor del nombre de esta banda? El acá loco, presente, el... Daniel Medina. No, y bueno, fue una idea. Yo estaba... Bueno, vengo de muchos años ya. Estoy viejo, así como... Sí. ¿Viste? Parezco de 20, pero no. No que parezco de 20, pero no. No escuchan. Sí, no, venimos, qué sé yo. He cantado en Jericó, en Cuero, con... reemplazando con Mellafal, armado banda con Cuadrado, con Pato Strum, sí. Vengo de hace rato ya. Y sí. Bueno, estuve con Mad, que era una banda onda ICDC. Sí, sí, sí. Y bueno, estuve 7 años antes de armar esta banda. Y bueno, con compañeros y con los compañeros acá empezamos a darle, a inventar cosas, hacer esto, hacer lo otro, y armamos esto, que es un poco lo que queríamos hacer, ¿no? La representación de un sentimiento. Y a vos en lo personal, ¿no? O cada uno de ustedes, a ver, en el sentido de tenés un trayecto ya, ¿no? Veniste de varias bandas, sí, sí, bueno. Conociste mucho músico. Ahora, ¿cómo querés encarar todo esto ahora con Indio? ¿Cómo quiero encararlo? No, lo que aprendí en todo este tiempo, loco, es que hay que tener respeto por el que está abajo, el que viene y te paga la entradita. Entonces. Está hecho desde ahí, viste, la jugada, para que nuestras canciones y nuestras letras son directas, son para que las entiendan, y tenemos 20.000 temáticas diferentes, pero la onda es la unión, la buena onda, predomina la buena onda, la esperanza de que se puede, un montón de cosas. El no aflojar, ¿viste? También. Claro. El no aflojar y saber que, sí, sí, que la siempre lucha, hay un lado bueno, digamos, de las cosas, no todo, claro. Es mierda, digamos. Claro. Sí, te puedo contar que está todo mal, pero te digo que podemos zafar, esa onda, sí. No, porque bueno. Cada está el poder está en nosotros. Nosotros podemos zafar de toda la mierda. Che, aparte de la Ferre, bueno, pues ya estamos cerrando el año, ¿viste? Viene la vacación, ¿no? Vamos todos a tomar sol. Para el año totalmente. Que viene. Y el año que viene se viene bueno, se viene copado, con bastante laburo. ¿Hay proyectos para el año que viene? Hay proyectos. Y está proyectado. Se está proyectando, hay unas cosas copadas. Volver afuera también. Volver al, claro, volver al norte, eso sería algo muy importante, estará bueno. Y ahora lo que después fecha. Lo que era Ferrer, Y el año que viene se viene... Sí, ahora morimos en el oeste donde nacimos, este año. Y después sí. A principio de año obviamente se viene la presentación del disco y también. La cosa más importante que vamos a hacer la presentación del disco es eso. Sí, vamos a buscar un lugar grande, vamos a buscar bandas amigas para convocar, para llenar el lugar, que explote. Seguramente vamos a mandar invitaciones y ese día tienen que estar. Está sí, bueno, bien. Está bueno que estén, va a estar bueno que estén. Saber que, así como le dije a los otros chicos de la otra radio, el día que presentemos el disco estaría bueno que estén. Seguramente vamos a vender entrada, pero la gente de la radio no le vamos a vender entrada a la gente de la radio. Tranquilo, ya lo veo nervioso. No, la onda es que vengan todos, loco. No importa la plata, de última el lugar. La idea es hacer una buena presentación del disco con gente amiga y gente buena onda y con todo el sentimiento de metal, ¿no? Que vengan todos para después hablar con criterio. Está bueno, che, esto me gustó, che, esto no me gustó, a ver. Claro. Y llevar algo a la radio, como decir, che, viste que vos, así, ¿no? Exactamente. Es importante eso. Importante que también ustedes lo escuchen, porque eso... Porque no sirve, no sirve mucho. Sirve, aparte, viste. No solo, viste, las críticas uno aprende, viste. Está bueno que te critiquen, está bueno. Nunca hay que ser ocultar. Dice, está bueno decir, che, viste, pasó esto, y aparte el músico dice, está bueno, aprende, y lo arregla, ¿no? Porque eso es importante. Sí, hay cosas que uno no tiene responsabilidad ni nada y también las paga también, ¿viste? Así que, bueno, pero está bueno, es un aprendizaje, es aprender a convivir entre todos nosotros, que somos una familia gigante, todos vestidos de negro y tacha. Eso está bueno, que hablamos el mismo idioma. A pulir las tachas, ¿cómo se dice? Claro, bueno, a pulir las tachas porque en marzo se viene la presentación de disco en Capital, no sé si en Pana o en Museo Rock. Bien grandote el lugar tiene que ser para que rompamos todo presentando nuestro disco, nuestro video, todos nuestros proyectos y nuestras esperanzas por el heavy metal. Qué bueno, che, la verdad. La idea es volver a tocar. La verdad que tienen un buen proyecto, en el sentido así, tienen encarar algo en serio, pues. No estamos, juro por Dios que no estamos boludeando acá. Estamos haciendo las cosas muy profesional y así queremos que nos traten también, ¿viste? Claro. Hay productores por ahí dando vuelta que no te tratan bien, hay de todo acá. Acá hay de todo, ¿viste? Sí. Y lo bueno que hay muchos más que son buena onda que los que son. Eso que juntarse con gente de buena leche, no con mala leche. Acá estamos, en el lugar indicado. Acá estamos. Eso es lo importante, ¿viste? Estamos acá, en el lugar indicado. Sí, quédense tranquilo que acá lo vamos a tratar bien. Vamos con otro temita, Cristian, ahí, Claro. Ahí está, pero mira. Yeah. Bien, bien. ¿Qué temita escuchamos, muchachos? Recién escuchamos Tu Camino. Tu Camino. Tu Camino. Bien, bien. No sé de qué ritmo, pero bien. Sí, lo que acaba de pasar, Tu Camino, el tema número 3 de nuestro EP, que se lo pueden bajar de... De la página Indios Prensa. Repetimos, in-dios prensa. Y ahí está toda la información, está todo el disco para descargar, que siempre lo publicamos para que se pueda descargar. Las próximas fechas, Alejandro Figueroa. Las próximas fechas. Sí, ahora el 28 de diciembre, el 28 de noviembre, disculpen. Tenemos, tocamos en La Ferrera, en Galpón 2, ahora este sábado. Están todos invitados, por supuesto. Están todos invitados, obviamente. El 6 de diciembre en Pica Rock, ahí también están todos invitados totalmente. A comer asadito. No me rico asadito ahí, ¿eh? Me han llegado la data. Sí, que... a mí me llegó chata. Yo voy contento porque sé que nos van a dar de comer asadito. Eso es. Y que hace dieta, ¿eh? Sí, porque es una parrillita, todo. La verdad que los que fueron ahí la pasaron bárbaro. Así que vamos invitados. Vamos, no tiene que faltar. No, por. Y después el 18 de diciembre, junto a Helker, en Guevara Bar, ahí en La Ferrere, enfrente de la plaza también. Y hasta ahí por ahora nos quedamos. Los colectivos que se acercan a los colectivos que se encarga Daniel Medina, que es el GPS humano. Bueno, el Office, el 620, el 96, acá en Constitución. 180 de Flores. Pariente de Randazo. Capaz, ¿qué está con el transporte? No, él es el transporte. Madre de santa, qué lindo, tío. Che, muchas gracias, Luco, por habernos invitado. La verdad que una masa y... Esperamos, seguro que nos estamos viendo ahí. Dale. Están invitados a toda la fecha. El sábado, si tienen ganas, vienen, preguntan por Alejandro y él los sale y los hace entrar. Totalmente. Mira cómo lo mandé. Dejalo entrar. Me cagan a la pinta. Y no que vienen conmigo los muchachos, ¿no? No, posta, chicos. Si tienen un tiempito, qué sé yo, vénganse para allá, para la fe, que está todo bien, ¿eh? Están invitados. En serio, boludo. Van a la puerta, hablan con Daniela y le dicen que son de acá de la radio y entran totalmente gratis, con la compañera acá, que tienen. La seguridad privada. Acá el amigo Gastón, no sé si le van a dejar entrar en el galpón. ¿A quién? Acá el amigo Gastón. ¿A mí? ¿Lo han visto peor en el galpón? Estuvo en una fecha cantando en el escenario con los músicos. No, pero, que mi plata no vale, que quería romper todo. ¿Viste? Época de cemento, subí al escenario, cantate. Soy alegre en ese sentido. Ah, nosotros no tenemos problema, tenemos seguridad y seguramente te bajarán. No, bola, pero en serio, están invitados. Vos y el que quiera venir el sábado, Buenísimo. Dale. Seguramente, si nombran a la radio en la puerta, le vamos a hacer un descuento. Dale. De un 1%. A los que están del otro lado. Y ustedes están invitados gratis. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, vamos a estar. Lleven compañero, no sé, lo que pinte. Sí. Si es mujer, mejor. Ahí algo veremos. Algo habrá. Agradecemos mucho que hayan venido. La verdad que se nos acabó el tiempo. Agradecemos nosotros a ustedes por habernos invitado, a toda la gente que está escuchando y a toda la gente que siempre nos da el apoyo en todas las fechas. Y bueno, a toda la gente que se suma día a día a darnos una manito, ya sea público, o sea productores, o sea cualquier cosa, radios. Todos los medios que nos brindan. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Como decimos acá, esta humilde radio que somos hermanas, que conviste como te contaba vos, nos juntamos, que esto siga, que no haya diferencia, que las diferencias dejen de lado, que termine un ensayo, que sea de toque. Viste, lo importante es que esto, que el Under y todas las bandas se ayuden, que haya una bandera de lucha, que es. Que las bandas no paguen para tocar, esa es una de las cosas que hay que reivindicar. Y eso estaría bueno. Estaría buenísimo, sería genial. Que para lo que necesites, evento, beneficio, lo que sea, para radio, para lo que hagan acá. Exacto. Eso se valora, el mensaje ese se valora. Dios para todo. Indios está a su disposición, en serio. Ese es uno de los mensajes que se valora y la gente valora esas cosas. Gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias, gente. Vamos a ir yendo con un temita que se llama La Suerte Está Echada. La suerte está echada. Totalmente. Creo que fue el domingo. Así que. Madre, bueno, no hablemos del domingo. Hasta el próximo jueves. Y el que se enganchó último y tarde, el sábado a las 19 horas, puede volver a escuchar el programa. Yeah. Estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana.